Independencia o muerte. Os quieren con miedo para que no penséis, no critiquéis como si no os llegara el riego. No protestéis para que no demostréis que tenéis voz. Hijos, fatos y evidencias. Os quieren con miedo para que no penséis, no critiquéis como si no os llegara el riego. No protestéis para que no demostréis que tenéis voz. Patria amada, Brasil. Erros da vida contra a pele humana. Racismo, pois um dia o povo ainda engana. Terras cicatrizam e os mortos simbolizam. Não dão valor ao homem, cresce morrendo de fome. Ainda existe um povo escravizado no palco da vida, largado e jogado. É, e uma criança pequena que via tudo me disse que o jeito é viver drogado. Mas é se drogando que eles querem e tudo desaparece da sua frente. Sobrevivendo apenas na sobra de peritos calientes. Si algo no me gusta, yo protesto. Detesto que la gente mire mal porque digo lo cierto por hablar como pienso. Meteros el paseo de Riz por el culo, sentiréis mi rap intenso. Si un menso se ofende, que me juzguen, pero que no me purguen. Si se confunden, lo diré bien claro. La corrupción hace pasar al hombre por el aro y sobrevivir cada día es más caro. En el Senado no hacen más que discutir sin arreglar, creen cumplir. Para poner remedio el arma es prohibir, como no al robo recurrir. Por supuesto a colegas darles asientos para el mandato exprimir. Subsistir de mientras es difícil sin plata, tratan que la mano de obra sea barata. Hipotecas de 180 mil euros y carne de rata, atemorizan con Kevin Laden ataca. Estoy cansado de ver, un pobre en el sertão a morrer. Sem ter o que criar, sem ter o que plantar, sem ter o que comer, pode crer. Eu vejo um edifício de passagem belo, vejo os boys sorrindo, vejo as minas na janela. Por outro lado vejo todo o sofrimento que existe dentro de uma favela. Ao invés de filho na escola, joga bola, dá uma bola, pede esmola. É, espremiado, cheirão cola. Pode crer, meu irmão, é tudo isso que rola. Se terminan las tiradas, monadas se creen superiores. Calienta pollas hay en todos los rincones de esta tierra. Demasiada perra, y hace tiempo que el amor y yo estamos en guerra. Las verdades duelen, las manzanas podridas huelen. Con el micro hago que mis palabras vuelen, que todos se enteren que mientras bolsillos de constructores cunden, ilusiones de la escuela de surf se hunden. No es todo, quieren construir el puerto deportivo, destruir lo poco que queda vivo, hacer cotizar más por el recibo, yates, Lamborghinis y pavos de carácter altivo. En definitiva, más puterío, más pasta para los que ya la tienen y al resto que nos den un curro en la obra, un plato con las obras, y ahora nos quieren hacer pagar la broma. Evidente que no pases, ha! Dizem ter sucesso só por causa de uma porra de nome, ordem e progresso. A ordem de lutar e o povo fica calado e ser julgado e passado para trás. Na verdadeira Alcatraz, prisão do pobre, paraíso para quem tem mais. Evoluindo com a porra das drogas, dinheiro jogado fora no lixo. Aposta no jogo do bicho no país de um novo bicho de roubar. É, pobre somente a observar. Rimo porque me siento a gusto, sí, como en el mar Jacques Cousteau. Meo en el feo busto de Franco. Cuántos por robarse deberían haber quedado mancos. Bajarse al estanco y no volver, desaparecer. Hacer que les trague la tierra, cerrar los ojos y no ver más sufrimiento. Quedarme contento al 100%. Nos dirigen y dicen que nos protegen, nos intentan embaucar, nos erigen de calaña y piden que se respeten reglas que a su antojo pueden amañar. Muchos miran por su propio bienestar, muchos mienten, muchos se aprovechan de la situación. Pocos luchan por no dejarse acechar, por rechazar seguir con la mordaza. Os quieren con miedo para que no penséis, no critiquéis como si no os llegara el riego. No protestéis para que no demostréis que tenéis voz. Os quieren con miedo para que no penséis, no critiquéis como si no os llegara el riego. No protestéis para que no demostréis que tenéis voz. Este es el show de los cuatro monos desde Noja, Cantabria. Fat, fat, ¡Fuck, muchas gracias a todos. Gracias.